espacio para ver bastante claro. Y al final de la jornada tuve que perder. Se me ha llevado el viento, he vivido mis momentos. Y al final en mi conciencia solo tuve fe. Y solo por seguir esta locura de la pasión que rápido se esfuma, tan solo por creerlo nuevamente, por no caer y a veces no desvanecer. A partir de ahora seré yo mismo, seré yo misma. No quiero seguir siendo el tonto o la tonta inocente. Ante todo, pensaré en mí, en ser libre, en ser feliz y en controlar mi propia vida. Dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y ya sabes que hoy puedes mandar tu signo, tu fecha de nacimiento y tu número del 1 al 10. Uy, por favor, no he pedido número. Pero si estás muy atento, ya puedes mandar tu signo, tu edad, tu sexo y tu pregunta concreta. Un día de estos te pido el número para saber qué compatibilidad tienes. Pero de momento lo que voy a contestar es tu pregunta. Así que envíalo a través de el 698-916474. Y manda los datos que te he pedido. Aún mejor si me mandas un mensaje de voz, solamente tienes que decir tu signo y tu pregunta concreta. Así haré conexión contigo y daré respuesta a tu pregunta. ¿Tienes el transcurso de la tarde para mandarlo? Al final del programa te estaré dando respuesta. Ahora nos quedamos con más música. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. hace una hora que te extraño y medito en todo aquello que juntos nos juramos. Hace unos minutos que he cansado, me duelen los instantes en que no tomé tu mano. Y es tan poco el tiempo que ha pasado y me asombro del vacío que muy dentro me has dejado. Busco en la rabia que ahora siento si algo queda de tu amor. Y no estás, y te vas, y no estás, y te vas, y no estás. Enamórate de la persona que estás viendo frente al espejo. O sea, tú mismo, tú misma. Un WhatsApp a la radio al número 698-916474. 15 horas 29 minutos. Yo por aquí sigo esperando a que tú me calientes el corazón. ¿Te pensabas que me había olvidado de ello? Para nada. Aquí sigo esperando que me calientes el corazón mandándome un WhatsApp diciéndome: buenas tardes, Viviana, estoy aquí al otro lado del cañón escuchándote. Quiero que me cuentes y me hables de esto, de lo otro. Yo encantadísima. Puedes hacerlo a través del 698-916474.

Relax FM, la radio que te relaja. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 38 minutos y entramos en este primer bloque de El Vivi Consejo. Hoy vamos a hablar de cómo aceptarte a ti mismo, sobre todo para ser feliz. Tú eres la persona más importante que vas a conocer en tu vida. Por esta razón, el eje central de tu bienestar es el equilibrio interior que nace de la aceptación, de abrazar con amor tu propia esencia. A lo largo del tiempo mantienes constantes vínculos sociales, sin embargo, recuerda que también mantienes un diálogo interior habitual. Cuando tu diálogo interior se tiñe de culpa, quejas y reproches, entonces estás limitando tu potencial de felicidad. Por el contrario, cuando fomentas un tono amable y palabras agradables en esa conversación interna que te acompaña, empiezas a nutrir tu autoestima con aceptación. Aceptarte no significa únicamente valorar tu cuerpo tal y como es, sino también aceptar tu pasado desde la gratitud, que te permite saber que gracias al camino recorrido, hoy eres una persona más sabia. Aceptar significa hacerte cargo de tus errores y aciertos como persona responsable de tu vida. Aparte, significa abrazar a esa parte infantil que late en tu corazón en forma de recuerdos de infancia que perduran en tu memoria. La aceptación te ayuda a crecer como persona. Solo es posible ser feliz de verdad, lejos de cualquier síndrome de perfeccionismo que te encadena a la frustración, sobre todo por no estar a la altura de esas expectativas exigentes que pones sobre tus hombros. Es decir, no eres una máquina, sino una persona con virtudes, pero también con límites. Conviene no confundir la aceptación con el conformismo de creer que como ya eres de un modo determinado, no puedes cambiar tu carácter a determinada edad. Como ser humano, tienes un potencial de crecimiento personal. Sin embargo, todo cambio implica una decisión previa. Es natural que haya algunas partes de tu cuerpo que te gustan más y que te sientas con mayor satisfacción con algunas características que con otras, sobre todo de tu modo de ser. Pero apreciar lo positivo no significa censurar aquello que te guste menos, ya que todo aquello que reprimes tiende a brotar con más fuerza en forma de frustración y de rabia interior. La falta de aceptación tiene sus consecuencias. Muchas veces una persona puede boicotear su buena suerte. Por ejemplo, en el caso de una persona que le cuesta aceptar los elogios, los piropos que recibe por parte de su entorno, sencillamente porque no tiene un nivel de autoestima y lo tiene bajo. Responde con escepticismo y a estos mensajes pues se le hacen como extremos. O también el caso de personas que se sienten con enorme malestar emocional ante una crítica externa, porque tiende más a dar más valor a la opción de otros que aquello que piensa de sí mismo o de sí misma. La falta de aceptación también puede mostrarse en el sentimiento de inferioridad que posiciona a la persona en sus relaciones con los demás, en una posición de desigualdad. La falta de aceptación también puede ser un síntoma de falta de madurez, al tener una visión totalmente distorsionada de la vida, inspirando más a estar

Es tan sencillo como eso. A través de el 698-916474. Si estás fuera, más 34 o 0034, 698-916474. Aquí estoy dispuesta para que preguntes lo que quieres. Gracias. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 54 minutos. Huele a tristeza, Maná. Solo huele a tristeza, huele a soledad. En mis ojos perdidos solo hay humedad. Siento un grande vacío en mi corazón. Siento escalofríos de ansiedad. ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay, amor, ¿dónde repite conmigo aquí bajito. Yo me amo con todo mi corazón. Soy la persona más importante en mi mundo. Soy hermoso, soy hermosa, soy precioso, soy preciosa. Me siento pleno y me siento libre. Yo elijo y decido. Hoy yo sé cuánto valgo y no me importa el pasado. Hoy me he encontrado a mí. We'll be right back.

no sé por qué sigues hablándome. Desperdicias tus palabras porque yo ya no estoy. Lo debiste haber pensado antes, cuando dije cuídame mi amor y no te importó. Lo siento mucho. Te querrá, lo juro. Relax FM. Que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto, que en ti confiaba tanto. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montaña y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. Sí. tanto como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. Por aquí de fondo, ¿cómo quieres que te quiera, Rosario? Visita nuestra web relaxfm.es. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. A las 16 horas 11 minutos entramos en la tendencia del día. Hoy tenemos como invitado a Víctor Duato, especialista del deporte. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué consejo nos traes para el día de hoy? Hola, muy buenas a todos y muchísimas gracias a Viviana por la invitación a este programa en Relax FM. Y vamos a darle caña porque he hablado en muchas ocasiones de la importancia del entrenamiento de fuerza cuando realizamos una actividad física, su importancia a nivel de salud, ¿vale? Más allá de la estética, de la importancia de tener una buena cantidad de masa muscular. Bien, pues en el programa de hoy vamos un paso más allá y voy a daros recomendaciones para estructuraros vuestro plan de entrenamiento para mejorar vuestra fuerza y vuestra masa muscular. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta al establecer este plan es decir cuánto tiempo tengo a la semana para entrenar, 2, 3, 4, 5 días. En función de los días que tengamos, vamos a repartir el entrenamiento de los grupos musculares de forma más general o de forma más específica. Bien, vamos a empezar diciendo que si tenemos 2, 3 días para entrenar, para un principiante, ¿vale? La mejor distribución de los grupos musculares va a ser que todos los días toquemos todos los grupos musculares, ¿ok? A una intensidad relativa baja, pero tocar todos los grupos musculares, es decir, empezar por ejercicios de empuje, ejercicios de tracción, ir alternándolos también con ejercicios de pierna para que, como he comentado, acabemos tocando todos los grupos musculares y seguir una rutina tipo full body, ¿vale? Esta sería mi recomendación si tenemos 2-3 días para entrenar. Si tenemos más días para entrenar, 4, ya la distribución cambiaría, ¿vale? Aquí ya empezaría a hacer a tocar un día tren superior, otro día tren inferior. Descansaríamos otro día, tren superior, tren inferior. En los días que tocamos el tren superior, como he comentado, ir alternando ejercicios de empuje, ejercicios de tracción y priorizar los ejercicios multiarticulares, es decir, ejercicios en los que impliquemos dos articulaciones, ¿vale? Si tenemos 5 días, ¿vale? Ya la estructura podría cambiar y podríamos aplicar en la misma secuencia, torso-pierna, y ese quinto día darle trabajo más específico a un grupo muscular que queramos trabajar en concreto, como por ejemplo, si quieres darle más prioridad a los brazos, pues ese día dedicárselo específico a los brazos, o si quieres darle más trabajo a la zona del abdomen, dárselo a esa zona, ¿ok? Bien, esta sería la forma más básica de empezar a distribuirse los entrenamientos. Ahora, si quieres ir un paso más allá, saber qué ejercicios elegir, cuáles son los mejores, más efectivos, te recomiendo que te pongas en contacto conmigo a través de mi página de Instagram, Deportivo Duato, y allí estamos ayudando a miles de personas a conseguir sus objetivos. Así que síguenos si no lo estás haciendo desde ya y déjanos tus dudas sobre el entrenamiento de fuerza, el programa de hoy o lo que quieras. Una vez más, Viviana, muchísimas gracias por la invitación y os deseo a todos una estupenda tarde. Un saludo, chao. Muchísimas gracias, Víctor, por ese consejo de la tarde de hoy. Hasta la próxima. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo.

sigo adorándote. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, es que sentimiento por ti, mi amor. Relax FM. Tuyo es mi corazón. Y así escuchas Contigo Siempre, Alejandro Fernández, Sebastián Yatra. 16:36. Tuyo es mi corazón. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. El Vivi Consejo, estamos hablando de cómo aceptarse a uno mismo para ser feliz. En el primer bloque te estuve diciendo que tú eres una persona importante y que eres lo más importante que vas a conocer en tu vida, que es bueno nutrirse con autoestima, con aceptación, aceptarte para crecer como persona. Que la falta de aceptación tiene sus consecuencias. Ahora te voy a ir diciendo qué pautas puedes seguir para tener esa aceptación en ti mismo, en ti misma. Lo primero, ganar libertad para aprender a decir que no. A veces es complicado decir que no, sobre todo a las personas que amamos, a las personas que queremos. Es importante que defiendas tus derechos personales desde la asertividad de establecer tus propios límites frente a quien vulnera tu espacio. Esto es muy importante. Ya en este Vivi Consejo te he dado pautas para aprender a decir que no. Así que busca los podcasts que podemos tener aquí en la app de Relax FM y podrás escucharlos para aprender a decir que no. Lo segundo, existe una conexión constante entre aquello que más temes y aquello que más deseas. Por lo tanto, observa qué hay al otro lado del miedo y conecta con ese objetivo para luchar por aquello que te importa, saliendo así de tu zona de confort. También es bueno que observes tu propia historia personal de un modo objetivo. No te fijes únicamente en los errores que tú has hecho. Celebra y recuerda tus éxitos personales y aciertos. A veces nos cuesta muchísimo aceptar que también tenemos cosas buenas en nuestra vida. Es simplemente ver el lado positivo. Otro más. No juzgues con dureza tus decisiones del pasado. Esto de estar easy, y si no lo hubiera hecho, easy. Intenta comprender que tomaste aquellas decisiones en un contexto diferente y con una perspectiva vital distinta a la que tienes hoy. La experiencia te ha enseñado cosas nuevas. Lo viviste porque lo necesitabas. Era algo que necesitabas en tu vida para aprender, así que lo que pasó, pasó. Gracias porque aprendí. Una cosa más, eres una persona única. Hoy te lo he dicho mucho. Por lo tanto, vive como protagonista de una historia en la que tú creas tu buena suerte a partir de la coherencia entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Si tú piensas, sientes y actúas, Así es como empiezas a realizar la materialización. Con estos tres sencillos pasos, pensamiento, sentimiento y acción, es como logras prácticamente a realizar la ley de la atracción. Por cierto, no te he hablado de ella. Próximamente te hablaré de ella, para aquellos que de pronto no la conozcan. Una más, educa tu talento. Incluso aunque tengas un talento especial para una actividad determinada, es muy importante que alimentes ese talento con formación para poder potenciarlo de verdad. Cuando ya tienes tú definido lo que eres y lo que quieres hacer en tu vida y eres, tienes ese don ya puesto, como te he dicho antes, es muy importante alimentarlo, formarlo, potenciarlo, porque así te sentirás más pleno y más lleno. Y por último, aceptar que de pronto necesitas algún tipo de terapia en el caso de que lo necesites. No hace falta decirlo, puedes ir a cualquier persona especializada para realizar esto, pero en el caso de que no encuentres, por aquí estoy yo, @ViviValenciaE. Muchísimas gracias por escuchar este Vivi Consejo, por estar en este detardeo con Viviana Valencia. Continúa, no te separes de nosotros. Gracias. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Por ahí, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos conmigo. No me llames jamás ni por error, no te pongas así que llorar no te va. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo. Sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo.

mismo sol. Ahora nos va. Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Minutos y entramos en ese espacio mágico en el que le voy a dar respuesta a tu pregunta. Para todas aquellas personas que han enviado su mensajito de WhatsApp a través de el WhatsApp de Relax FM 698-916474, mandando su signo, su sexo, su edad y su pregunta concreta. O para aquellos que mandaron su mensajito de voz con su signo y su pregunta concreta, voy a darle respuesta a sus preguntas. Si tú no lo has hecho todavía, aún puedes hacerlo. Te repito el número para que lo envíes. 698-916474. Por aquí ya tengo algunos mensajitos que me han mandado algunas personas. Damos paso a darle respuesta a estas preguntas. Por aquí me dicen: hola, soy de Acuario, tengo 61 años y quiero saber si voy a conseguir un trabajo antes de que se termine este año. Gracias. Los ángeles que te acompañan a ti hoy te dicen que debes de ser más constante en función activa de búsqueda. Que sí que hay dos versiones de trabajo para ti y que muy seguramente las tendrás, pero parece ser que no sean en el transcurso de este año, según lo que me están mostrando. Posiblemente sea para inicios del siguiente. Pero si tú quieres agilizar la situación, haz lo que te he dicho antes y ponte en busca para agilizar la situación. De momento, seguro que sí que te aparecerá para el transcurso del año que viene. Continuamos con las siguientes preguntas o mensajes de nuestros oyentes. Un saludo para la 91.9 FM Madrid, otro para la 94.0 FM Castellón. Ya sabes, puedes enviar tu WhatsApp al 698-916474 diciendo tus datos para que recibas la respuesta a tu pregunta. Por aquí tenemos otro mensajito. Me pone: mujer, 34 años, Leo. Es un buen momento para seguir, con mi emprendimiento. Gracias. Es un buen momento para seguir con mi emprendimiento, gracias. Ok. La respuesta para ti Leo. Los ángeles que te acompañan en el día de hoy te dicen que sí que puedes seguir adelante con tu emprendimiento, pero que te hace falta como algo de chispa. Parece ser que necesitas sacar un momento de parón, de decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner prioridades, y cuando ya tengas todo totalmente como claro y puesto en tu mente, seguir hacia adelante. Porque parece ser que hay algo que no permite que avances hacia adelante en función de tu emprendimiento. También me dice que hay personas que posiblemente quieran estar a tu alrededor en función de este emprendimiento, y que estas personas de pronto tienen un interés en estar contigo, pero que no terminas tú de convencerte de esta situación. Los ángeles te dicen que para que tú estés más tranquila y más estable, tienes que tener las ideas totalmente claras, tener todo muy claro, ver cuál es tu prioridad, cuál es la prioridad del emprendimiento, para poder así mismo el poder decidir ir hacia adelante. Continúo con más preguntas por aquí que me envían los oyentes a través de el 698-916474. Si estás fuera de España, 0034-698-916474. Y ya has visto, es muy fácil. Simplemente tienes que enviar tu signo, tu edad, tu sexo y tu pregunta concreta. Por aquí me ponen, soy Aries, mujer de 30 años. Me gustaría saber cómo va a ir mi situación en tema laboral. Gracias. Hoy se han puesto todos de acuerdo para preguntar sobre las finanzas. Me dice que posiblemente para finales del transcurso de este año hay una posibilidad laboral, pero la posibilidad laboral es como temporal, no es permanente. Que llegarán unas ofertas muy tentativas y que no sabrás exactamente a cuál de ellas escoger. Para que sepas escoger a bien, lo que te dice Los Ángeles en este momento es que busques a la persona que tú veas más sincera, más honesta, más leal para escoger el trabajo. Que no te fijes tanto en lo que puedas ganar o en lo que puedas percibir, sino en cómo percibes a esa persona que te está ofreciendo el trabajo. Y así terminamos este primer bloque de preguntas. Si tú quieres mandar tu pregunta, simplemente puedes hacerlo a través de el WhatsApp de Relax FM, como lo han hecho estas otras personas, y muy fácilmente te daré respuesta. Muchísimas gracias. Continúa escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Mago. Hechicero de la vida. Sacando luz de los escombros. Foco ancestral de alegría, sanando el mundo con tus ojos. Desde lo más profundo, significando verdad. Tan valioso cada segundo, hacedor de libertad. Corazón valiente, con cada escrito suma gente. Tu verdad presente, sangre, se clava la espina. Buscador de camino, evolución y coraje, constancia, equilibrio, iniciaste tu viaje. Tú eres la puerta, tú eres la llave. Relax FM. Superhéroe sin capa de la calle Lobata, del colegio La Latina, tu sonrisa dona vida, tu sonrisa dona vida, tu sonrisa. Que te relaja. Relax FM. Horas 16:26. Quiero ser Amaia Montero. Lo sé. Una palabra seré. Forma de ser. Nadie dijo que tenías que caberle bien a todo el mundo. No puede acabar por mucho que tente las dudas.

Simplemente tienes que mandar un mensaje de texto o un mensaje de voz a el WhatsApp de Relax FM. Ya te digo cuál es. 698-916474. Te lo voy a repetir. 698-916474. Simplemente tienes que mandar tu signo, tu edad, tu sexo y tu pregunta concreta, o en tal caso, en un mensaje de voz, tu signo y tu pregunta concreta a este número, y yo te daré respuesta a tu pregunta concreta. Por aquí algunas personas ya nos han mandado ese mensajito de texto. Muchísimas gracias para todos los que lo han enviado y han participado. Comenzamos a dar respuesta a estas personas. Por aquí me dice Tauro, 35 años, mujer. ¿Me conviene estar con la persona que estoy? Los ángeles te dicen que esta persona puede ser conveniente para ti si hay más comunicación y mucho más diálogo, porque parece ser que en el momento no hay una conversación fluida entre ustedes, y no solamente por el hablar, sino el comunicar las cosas importantes. Hay algunas cosas que están sin aclarar y que simplemente no se dicen por miedo, por dejadez o tal vez hasta por vergüenza. Así que a poner las cosas claras, a ser bastante comunicativos y ser lo bastante comprensivos el uno con el otro para que la relación siga a flote a buen bien. Si tú aún no has enviado tu mensaje, aún estás a tiempito, queda poco tiempo, pero aún puedes hacerlo. 698-916474. Mandando tu mensaje con signo, edad, sexo y pregunta concreta. Continuamos. Géminis, 43 años, mujer. ¿Renovaré mi contrato laboral? Los ángeles que te acompañan en el día de hoy te dicen que sí que existe la posibilidad de que realices una renovación de contrato, pero que no será bajo los términos que tú prefieres y que tú quieres. De todas formas, te dicen que de momento está bien para ti recibir esta renovación, y que si lo que consideras es cambiar de trabajo, te plantees el estar mucho más estable para poder tener esa estabilidad o ese cambio que de pronto quieres tener. Pero si lo único que te preocupa es renovar, los ángeles dicen que sí que renovarás. Aunque para ti la renovación no sea como tú quieres. Continuamos por aquí con Cáncer. Me dice que es mujer, que tiene 50 años y me pregunta, ¿mi hijo encontrará trabajo? Me gustaría más que me mandaras el signo también de tu hijo, Cáncer. Pero bueno, hacemos lo que se puede, así que comunicaremos. Los ángeles dicen para ti que tu hijo no encuentra trabajo porque parece ser que no tiene la disposición. O sea, realmente no tiene mucho ánimo ni entusiasmo para encontrar. Parece ser que en este momento su emoción, su valor, su forma de ver la vida como que no está del todo abierta, ¿no? Pues parece ser que no se valora lo suficiente a sí mismo y puede ser que tenga miedo, retención, previsión. No quiere dar el paso para lanzarse al mundo laboral. Así que ayúdale un poco a que vea que es algo positivo para él y que puede encontrar en cualquier área en la que él se sienta seguro. Si no encuentra la seguridad que necesita, en estos momentos no encontrará trabajo en ninguna parte. Muchísimas gracias a todos aquellos que han enviado su mensajito. Un beso muy grande para todos ellos. Muchísimas gracias por participar. Tú también puedes hacerlo. Todos los miércoles estaré dando respuesta a tu pregunta aquí en Relax FM. Un abrazo muy grande para todos. Y si quieres saber aún más de mí, ya sabes, puedes encontrarme en @ViviValenciaE. Gracias. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Naciste para ser una persona real, no perfecta. Estás aquí para ser tú mismo, tú misma, no lo que los demás quieren que seas. Así escuchas de fondo a Cómplices cuando duermes. 17 horas 52 minutos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Llega el momento romántico de Ana Gabriel. Hay amor. Te encuentro de nuevo. Me inquieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí. Frente a mí. Miradas casuales. Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí. Junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor. Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón. Mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiempo. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. 17 horas 56 minutos y se me acabó la tarde. Fue un placer inmensamente grande poder estar contigo, acompañarte, saber que me recibes en tu corazón y que todas y cada una de las cosas que he dado para ti en esta tarde sean de provecho para crecer como persona, como ser humano, como alma. Te mando un beso muy grande y por supuesto un saludo muy especial para todos los que están en Madrid 91.9 FM, para los que están en Castellón 94.0 FM y para los que me están escuchando a través de la aplicación Relax FM España. Y no me voy a olvidar de los de la web relaxfm.es. Nos escucharemos nuevamente mañana. Mañana y más, mañana tengo entrevista. También momento de reflexión, viví consejo, tendencia del día. Te espero nuevamente mañana. Chao. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.